Bueno, nos vamos que se ¿ya? nos acaba el tiempo. Ay, ya nos van a retar, si no. Sí, nos van a retar desde otros puntos del país. Nos vamos a encontrar mañana desde el barrio de Barracas. Yo creo que la semana pasada ya me despedí así. Como siempre llega el final del jueves y a mí me entra la duda si mañana le toca a la Che Guevara, si le toca a los rosarinos. Desde mañana algún lugar. Hace el Enredando desde Radio Che Guevara allí de Rosario. Continúan las tomas en las escuelas porteñas. Mañana un grupo de radios de la ciudad de Buenos Aires, en este caso La Colectiva, Radio Presente y La Retaguardia, vamos a estar haciendo una radio abierta en el Julio Cortázar, en el barrio de Flores. Seguramente la semana que viene estaremos junto a La Caterva sumándose a este grupo de radios que estamos, podría decirse, de gira con radio abiertas por las tomas. Vamos a estar seguramente en el Mariano Acosta, ojalá así sea. Estuvimos la semana pasada en el Irurtia. ¿Tu escuela? ¿Fuiste al Mariano Acosta? Sí, hice el magisterio en el Mariano Acosta. Ahí está. Soy maestra recibida en el Mariano Acosta. Bien. Bueno, nos vamos con música. Música que sonó aquí en vivo en este mismo estudio el día martes en el programa de Néstor Elías, que la verdad nos deleita todos los martes con algún músico en vivo. Vino Georgina Hassan, vino a deleitarnos realmente con su voz y con su cuatro y con su guitarra, y nos dejó algunas cositas. Como esta. Es parte de Madre Selva. Chau, ¿eh? Hasta mañana. Chau. Es un poema de una poeta argentina que ya falleció hace muchos años, poeta y artista plástica, Emilia Bertolé. Y bueno, Madre Selva tiene varias voces femeninas, también por eso ese nombre. Hay voces de mujeres de diferentes épocas, poetas de diferentes épocas, de diferentes lugares de Argentina. Así que esta es Atardecer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tejiendo antiguos sueños. Ya la tarde ha caído, está azul la ventana y hay una fina sombra morada en torno nuestro. Nos borramos en la hora, amigo mío, y tu cálido acento logra ahuyentar este espectral atmósfera en que como la luz nos disolvemos. Mi cabellera es como un humo pálido y humo, tus ojos negros. Mi cabellera es como un humo pálido y humo, tus ojos negros. Somos dos sombras en la sombra, en tanto se deshace la rosa del silencio. Somos dos sombras en la sombra, en tanto se deshace la rosa del silencio. Aquí estamos tejiendo antiguos sueños. Ya la tarde ha caído, está azul la ventana y hay una fina sombra morada en torno nuestro. Mi cabellera es como un humo pálido y humo, tus ojos negros. Mi cabellera es como un humo pálido y humo, tus ojos negros. Mi cabellera es como un humo pálido y humo, tus ojos negros. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.